Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi de él. Dos islas que se buscan entre la niebla. Nosotros somos verdad. Mi cuerpo es casi tuyo.